Me siento bien, bien, bien. Me siento bien con mi Señor. Porque el Espíritu de Cristo es quien hace sentirse bien, bien, bien, bien. Quiero amar, amar. Quiero amar a mi Señor. Porque el Espíritu de Cristo es quien hace sentirse bien, bien, bien, bien. Quiero cantar, cantar. Quiero cantar a mi Señor. Porque el Espíritu de Cristo es quien hace sentirse bien, bien, bien, bien. Me siento bien, bien, bien. Me siento bien con mi Señor. Porque el Espíritu de Cristo es quien hace sentirse bien, bien, bien.